Para decir lo que siento. tiempo. En noche y con mi voluntad, por usted tengo yo libertad, y por eso ahora lo siento. Qué orgulloso yo me siento cuando yo veo esas canas. Qué orgulloso yo me siento cuando yo veo sus canas. Ay, paseando por La Habana, Benny More se siente muy contento. Y esas manos tan queridas cierran ustedes la herida que en mi corazón me sangra. Y ustedes verán que anda un algo muy melodioso, a que ustedes como yo se sienten